El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de 940 AM y también a través de www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y como todos los martes tenemos el tema de salud, precisamente el día de hoy queremos dar paso a un tema que es muy importante y que precisamente se refiere a las alergias. Sí, el día de hoy queremos hablar un poco como tema general el tema de las alergias, porque la próxima semana vamos a hablar específicamente de la alergia que muchas personas tienen con respecto al uso del preservativo. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones de qué podemos hacer en el caso de que alguno de nosotros tengamos algún tipo de alergia en cuanto al uso del preservativo. Pero bueno, vamos a dar inicio y precisamente queremos saber qué son las alergias. Quizás muchos de nosotros ya nos hace común o las hayamos escuchado. Las alergias también son llamadas reacciones de hipersensibilidad. Son respuestas exageradas del sistema inmunológico, las defensas de nuestro organismo, que al entrar en contacto con determinadas sustancias llamadas alérgenos, su aparición se recrudece precisamente quizá en la primavera o en el verano, porque uno de los grupos de alérgenos más frecuentes son los pólenes, unas células reproductoras de las plantas que proliferan durante esta estación. Otros agentes alérgenos son los hongos ambientales, los ácaros de polvo y los epitelios de algunos animales, como por ejemplo los perros, los gatos, los caballos, y también puede darse el caso con algunos roedores. También puede generar reacciones alérgicas determinados alimentos o fármacos y también la picadura de ciertos insectos como las abejas o las avispas. ¿Cuáles son las causas? Quizás nosotros hemos escuchado las causas, y entre las más comunes es que se estima que un 20% de la población sufre algún tipo de reacción alérgica y parece ser una cifra que va en aumento. Los especialistas estiman que en los próximos 20 años las alergias podrían formar parte de la vida de la mitad de todas las personas que actualmente habitamos en el planeta Tierra y del 30% de la población, en este caso europea. Estos son los principales alérgenos. Por ejemplo, vamos a iniciar hablando del polen. Ya sea el olivo, las cupreslas, las arizónicas, el plátano de sombra y el parietaria son las plantas que causan más alergias en Europa, especialmente durante la primavera, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría dar paso al primer tema musical, que viene a cargo de Daniel Páez. No me toquen ese vals. Estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Yo no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien si estás solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me mata. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios, que va. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toques ese vals porque me matas. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Oh, oh, oh. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme a estar sin ti. Bueno, retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Precisamente el día de hoy estamos tratando un tema de salud y estamos hablando sobre las alergias. Y entre las causas más comunes de las alergias son los hongos ambientales. Estos hongos liberan unas partículas microscópicas conocidas como esporas que al ser respiradas pueden causar síntomas alérgicos relacionados con el asma, la rinitis y la conjuntivitis. Otra de las causas también son los ácaros de polvo o ácaros domésticos. Son insectos microscópicos que se desarrollan en lugares húmedos y tibios. Generalmente los encontramos en los colchones, en las almohadas y en las alfombras, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza de estos espacios. También dentro de las causas de las alergias encontramos los pelajes de ciertos animales como los perros, gatos, caballos y roedores, que generalmente son los que causan más reacciones alérgicas. Hay también ciertos determinados alimentos que nos pueden causar algún tipo de alergia, como la leche, el huevo, el marisco, el trigo, la nuez, el cacahuate, el maní más bien, ¿no? El chocolate y la soya son los más comunes. En parte el aumento podría deberse a que en los países industrializados los niños no tienen contacto directo con múltiples microorganismos, como por ejemplo virus, bacterias. Y esta protección podría hacer que su sistema inmune no se estimule lo suficiente y crezcan más vulnerables ante los agentes externos. No obstante, se sospecha que existe una predisposición hereditaria a las alergias, lo que significa que un niño cuyos padres son alérgicos probablemente desarrolle algún tipo de sensibilización, aunque no necesariamente hacia la misma sustancia que rechazan sus padres. Por ejemplo, si la madre quizás es alérgica al marisco, tiene más probabilidades de desarrollar una alergia, pero no precisamente a este alimento, sino a otros tipos de alergia como el polen, por ejemplo, o el pelaje de los animales. También puede favorecer la aparición de las alergias situaciones en las que bajan o se debilitan las defensas del organismo tras una infección vírica o durante el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas? A pesar de que son muy molestas, por lo general las alergias no son complicaciones graves, pero sí pueden acabar en cuadros más complejos, como por ejemplo el asma. De hecho, se calcula que el 80% de los asmáticos tienen en menor o mayor grado una base alérgica. En estos casos, el asma aparece también por la acción de los alérgenos, y los pólenes son el principal grupo que la desencadena. Las reacciones alérgicas pueden ser leves o graves. La mayoría de ellos consiste solo en la molestia que causa el lagrimeo y el picor en los ojos. además de algunos estornudos. En el extremo opuesto, las reacciones alérgicas pueden poner en peligro la vida si causa una repentina dificultad respiratoria, un mal funcionamiento del corazón y un acusado descenso de la presión arterial, que puede acabar quizá en shock. Este tipo de reacción llamada anafilaxia puede afectar a las personas sensibles en distintas situaciones, como poco después de comer ciertos alimentos, tras la toma de determinados medicamentos o por la picadura de los insectos, como hablábamos anteriormente. De hecho, las alergias causan algún tipo de lagrimeo y picor en los ojos, además de algunos estornudos, que quizás muchos de nosotros ya debimos haberlos experimentado. ¿Cómo podemos prevenir? Evitar una alergia es mejor que intentar tratar una reacción alérgica, sin duda alguna, ¿no? Evitar una sustancia puede suponer dejar de usar un determinado fármaco, instalar aire acondicionado con filtros, renunciar a tener un animal de compañía en casa o no consumir cierta clase de alimentos. En ocasiones, una persona alérgica a una sustancia relacionada con un trabajo determinado, por ejemplo, la harina, maderas u otro material que nos permita o que nos cause algún tipo de alergia, se ve obligada a cambiar de empleo. Las personas con fuertes alergias estacionales pueden considerar la posibilidad de trasladarse a una región donde no exista este tipo de alergia, ¿no? Cuando no se puede evitar totalmente el contacto con la alergia, es recomendable reducir la exposición al mismo. Por ejemplo, una persona alérgica al polvo de la casa puede eliminar todo el polvo que tenga los sofás, el comedor o cualquier otro espacio en el que se almacene el polvo, ¿no? O también las alfombras, que son las que más receptan el polvo y que son las que más contienen ácaros. Las cortinas también, que acumulan también ácaros. Es importante también, quizás como medida, cubrir los colchones, las almohadas con ciertos protectores plásticos, quitar el polvo y limpiar las habitaciones con un paño húmedo. El paño húmedo permite eliminar también el polvo, ¿no? Y con bastante frecuencia realizar esto, sobre todo si tenemos algún tipo de alergia con el polvo. Usar aire acondicionado puede reducir la alta humedad interior que favorece la multiplicación de los ácaros del polvo e instalar filtros de aire altamente eficaces. Dado que algunas alergias, en especial los que transporta el aire, no puede evitarse, los médicos suelen utilizar métodos para bloquear la respuesta alérgica y prescriben medicamentos para aliviar los síntomas. Pero bueno, antes de continuar con los consejos útiles, me gustaría dar paso al siguiente tema musical, que viene a cargo de Soraya. Sin ti, si mis manos dadas a tus pies, que es mi mundo sin ti, sin tu forma de hacer todo al revés, que es mi mundo sin ti, ahora que sin dudarte dije adiós, que es mi mundo sin ti, alejar este abismo entre los dos, márcate. Llora por mí, que has perdido tu oportunidad. Me engañaste y ahora tendrás que sufrir, porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Por mí te puedes ir al suelo, más allá de tus mentiras y encontrar la forma de amar. Cocínate en tu propio invierno sin amor. Anda, llórale a ella y trágate tu dolor. Al desierto de tu amor, que es mi mundo sin ti, el lugar donde fuiste el perdedor, que es mi mundo sin ti, un jardín donde puedo respirar, que es mi mundo sin ti, donde hallé que me amara de verdad, tuyo fue mi corazón. Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero. Bueno, retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y precisamente estábamos hablando con respecto a las alergias, porque queríamos hablar el tema de una forma general, pues la próxima semana estaremos hablando sobre la alergia que han desarrollado ciertas personas al uso del preservativo de látex. ¿Sí? Y bueno, continuamos con los consejos útiles que podemos considerar con respecto a las alergias. Uno de los primeros es evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, los hongos ambientales, los ácaros de polvo o los epitelios de algunos animales. Sería así una medida de tener en cuenta para evitar un ataque de asma. En el caso de que una persona no esté diagnosticada pero sospeche que puede tener alergia a alguno de estos factores, es recomendable que acuda al alergólogo. Otra precaución que deben tomar las personas alérgicas es evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y derivar en una crisis de asma. En caso de las personas que sufren de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma, ya sea fatiga, pitidos, etc., ya que este tipo de alergia con frecuencia genera esta enfermedad. Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento. Quizás muchos de nosotros hemos experimentado con algún tipo de alergia y obviamente ya hemos identificado si es algún alimento o alguna... Por ejemplo, aquí nos hablaban sobre si tenemos contacto con el pelaje del animal. Entonces, es muy importante que también obtengamos ciertas recomendaciones del médico y sepamos cómo actuar y a dónde acudir en el caso de que tengamos contacto con el alimento o con lo que nos causa este tipo de alergia, ¿no? Dentro de los tipos de alergia, frente a las reacciones alérgicas, generalmente se clasifican según su causa, la parte del cuerpo más afectada y otros factores. Algunos de los tipos de alergia más comunes son, por ejemplo, las alergias alimentarias. Son respuestas exageradas del sistema inmunológico que se producen por la ingesta de determinados alimentos. Precisamente como hablábamos anteriormente, puede ser la leche, el huevo, los mariscos, la nuez, el maní, el chocolate, la soya o el trigo. Una alergia alimentaria no es lo mismo que la intolerancia alimentaria, cuyo consumo ocasiona efectos indeseables generalmente de menor gravedad. Otro tipo de alergia son la alergia al polen, generalmente en época, como hablábamos, de polinización, que puede ser en verano o en primavera en el caso de otros países que tienen esta estación. Son frecuentes las reacciones alérgicas provocadas por las gramíneas, el olivo, las cisperáceas, el plátano de sombra y la parietaria, entre otras plantas. La rinitis también alérgica es una reacción muy común, que precisamente se trata de una alergia a las partículas que transporta el aire, por lo general nuevamente el polen y hierbas, pero en ocasiones puede ser una alergia al moho, al polvo y también a la caspa de ciertos animales, que se producen estornudos, picor, goteo o congestión nasal, picor cutáneo e irritación en los ojos. La rinitis alérgica puede ser estacional o perenne, es decir, todo el año. ¿Cuál es el diagnóstico? Como cada reacción alérgica es desencadenada por una alergia específica, el principal objetivo del diagnóstico es identificar este alérgeno. Es por eso que si identificamos que tenemos alguna reacción negativa a algún alimento, alguna sustancia, algún producto, debemos acudir inmediatamente al médico para que nos pueda primero identificar cuál es nuestra alergia y después ayudarnos con la alergia como sea más llevadera, ¿no es cierto? Generalmente, como les hablábamos, hay un diagnóstico específico de algunas alergias, ¿no? Entonces, este puede ser una planta estacional o el producto de una planta, como el polen de la hierba, o una sustancia como la caspa del gato que hablábamos también, ¿no? Hay muchas personas que llegan a una casa y quizás no comparten con un animal, y en este caso llegan donde otra persona y comparten con un gato, inmediatamente están estornudando o tienen picor en la nariz, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que inmediatamente identifiquemos algún síntoma y podamos identificar cuál es la causa. Porque si voy a una casa y me empieza a picar la nariz porque el gato se me acercó, es muy probable que tenga algún problema con la caspa o el pelo de los gatos, ¿no? También hay, como hablaba aquí, ciertos medicamentos o algún alimento en particular que se ha causado por la alergia. También cuando se deposita sobre la piel o entra en un ojo, es inhalado, ingerido o inyectado. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos, nos puede dar el resultado final, ¿no? Un tipo de glóbulo blanco, que es precisamente el que se identifica en esta prueba, cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas. La prueba cutánea, que se la conoce como RAST, que es la radio alergoabsorbente, que mide las concentraciones en sangre de anticuerpos específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, ya sea si fuese una rinitis alérgica estacional o un asma alérgico, ¿sí? Bueno, toda esta información quizá el médico se las va a proporcionar. Es muy importante que tomemos en cuenta que cualquier situación que tengamos de alergia o algún malestar, siempre acudir al médico. El médico es el único que nos puede recetar, el médico es el único que puede derivarnos a un alergólogo y que pueda, de cierta forma, la alergia ser más llevadera, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos efectos secundarios que puede tener las alergias y que pueden, de cierta forma, cambiar nuestra rutina, ¿no? Por ejemplo, si antes teníamos algunos hábitos que quizás no eran los adecuados, como nos mencionaba, por ejemplo, hacer ejercicio en una situación en la que hay un ambiente en el que no hay una ventilación suficiente, obviamente va a dar paso a que no tengamos un conducto de aire limpio y vamos a tener algún tipo de malestar con el tema respiratorio, ¿sí? Bueno, como les comentábamos, estábamos hablando de las alergias, por lo que la próxima semana vamos a hablar sobre la alergia que algunas personas desarrollan en cuanto al uso del preservativo. La idea también es darles las pautas o la información necesaria para identificar qué hacer en estos casos, ¿no? Y sobre todo, no dejar de utilizar preservativo, que es la idea. Pues hay otro tipo de preservativos que son fabricados de otra calidad, y la idea precisamente es que si una persona desarrolla una alergia, pues pueda utilizar otro preservativo de otra calidad, ¿no? Entonces eso estaremos hablando la próxima semana. Les agradecemos a todos por su atención. Les invitamos también todos los días a sintonizar 9:40 AM Punto Diverso, que empieza a las 4:30 hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Muchísimas gracias, les saludo Juan Carlos Mazabanda y hasta la próxima.